Valdemar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular. Hoy amanecí con una clase de dolor de cabeza que le zumba el mango. No, señor juez, eso no puede ser verdad. ¿Cómo que no puede ser verdad? No, señor. A ese dolor de cabeza no le podía zumbar el mango de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la temporada de los mangos ya pasó. ¿Verdad que sí? Póngame un peso de multa a mí por no haberme dado cuenta de eso. Con mucho gusto. Póngase cinco usted por ese gusto. Pero óigame, señor juez. Cállese la boca y a ver qué caso tenemos hoy. Una mujer que acusa a un vecino de maltrato de obra. No me diga, ¿le pegó? Sí, señor. Y gracias a que intervino otro vecino, porque si no acaba con ella. Vaya, hombre. Entonces la víctima fue una mujer. Sí, señor. Pues llámelo complicado en ese mujericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver, ¿qué maltratos son esos que dice el acta? El tártaro ese, doctor, que por poco acaba con esta lea. Momento, Rudecindo, ¿qué tártaro y qué lea son esos? Bueno, doctor, usted no sabe lo que es un tártaro. No. ¿Y una lea? Tampoco. Bendito Dios, qué falta de cultura. 10 pesos de multa por decir que yo no tengo cultura. Pero si yo no te he dicho que usted no la tiene, doctor. ¿Y a qué falta de cultura se refiere usted entonces? Hombre, a la mía, señor juez. Porque, realmente, yo no debía haber usado un lenguaje tan vulgar para dirigirme a un magistrado tan culto, tan distinguido y tan inteligente como usted. Bueno, entonces le voy a borrar los 10 pesos que le puse por decir que yo no tenía cultura. Muchísimas gracias. Pero se los voy a poner otra vez por no tener cultura a usted. ¿Y entonces qué salgo yo ganando? Nada. Chico. Yo he dicho que usted fuera a salir ganando algo. Y tu Dios, qué traicionero. Eres un bergante, chico. 10 pesos más por el traicionero y 10 más por el bergante. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Vamos a ver, Nananina, ¿usted fue la maltratada? Sí, señor, pues yo misma. Ese sinvergüenza de Tres Patines aprovechó que yo estaba media enferma y trató de asesinarme. ¿Qué cosa? Tres Patines intentó asesinarla a usted. Sí, señor, sí. Entró en mi casa con el pretexto de llevarme una medicina y cuando yo estaba más descuidada, me agarró por el pelo y empezó a zarandearme de un modo que si Rudecindo no llega a tiempo, este hombre me mata, me mata. Pero si yo lo que quería era ponerla bien, señora. Sí, sí. Sí, ponerla bien. Ponerla bien. Así que usted y dice Rudecindo que yo quería ponerle tirada entre cuatro velas. Sí, señor, no, entre no, cuatro velas. No, palabra de honor, que están equivocados, chico. No, hombre, ¿qué están equivocados? No, señor. La colonia española nunca se equivoca, señor. Usted quería matar a Nananina. Rudecindo, no siga diciendo eso porque, oye, pues vas a coger tu galleta. Galletas a mí, vamos. Amiga, atrévase que le voy a hinchar un ojo. Bueno, ya. No quiero discusiones aquí. No, si nosotros no estamos discutiendo. ¿Cómo que no? No, estamos peleando. Pues chico. No quiero peleas tampoco. Y sobre todo, no me griten en esa forma porque hoy no me siento muy bien. Sí, ya te oí decir que no te sentía bien. Lo hubiera dicho, a ver qué es lo que te pasa a ti. Que hoy amanecí con dolor en el cerebro. Sí, y ya que le zumbaba el mango, dijiste, ¿no? No, señor, dolor en el cerebro. Sí, pero ven acá, ¿en el cerebro? Sí, en el cerebro. Caballero, qué cosa más rara están pasando. ¿Tú puedes creer que la cotorra de casa amaneció esta mañana con un dolor tremendo en una oreja, chico? ¿En dónde? En una oreja, chico. No, Tres Patines, eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque las cotorras no tienen oreja. ¿Y qué me cuenta con eso? ¿Qué le voy a contar, Tres Patines? Si las cotorras no tienen oreja, es imposible que esa cotorra haya amanecido con dolor en una oreja. ¿Por qué, chico? Tú no amaneciste con dolor en el cerebro. 10 pesos de multa por decir que yo no tengo cerebro. Pero óyeme, chico, ven acá. No oigo nada. ¿Pero qué dijiste? Que no oigo nada. ¿Qué dijiste? Que no oigo nada. Mira, está igualito que la cotorra casi. 10 pesos más. A ver, Nananina, relátele al juzgado los detalles del suceso. Eso es, Nananina, reláteme los detalles del suceso. A usted no, a quien tiene que relatárselo es a mí. ¿Y entonces por qué le dice que me lo relate a mí? Yo no he hablado de usted para nada. Yo le he dicho que se lo relate al juzgado y el juzgado soy yo. ¿En qué quedamos, chico? ¿Tú no eres el juez? Claro que sí que yo soy el juez. ¿Y tú no me estás juzgando a mí? Claro que sí que lo estoy juzgando a usted. Entonces el juzgado soy yo, chico. Tú eres el que juzga. Tres Patines, le voy a suplicar que se calle la boca mientras yo interrogo a Nananina. Me va a complacer en eso, prefiere que le ponga 180 días. ¿A Nananina? No, a usted. Ah, no, no, no, te voy a complacer, entonces. Pero no haga caso de nada de lo que te diga, porque, óyeme, yo soy rinoceronte en el caso... ¿Cómo que usted es un rinoceronte? Que no he cometido delito, chico. ¡Inocente! Inocente, de eso, chico. Ya, Tres Patines, usted no se da cuenta de que el tiempo pasa y de que luego no hay tiempo para aclarar bien las cosas. Bueno, pero es que yo no tengo la culpa de eso. ¿Cómo, chico? Que no? No, señor, chico, que hasta hay un proverbio chino que lo dice y todo, chico. ¿De veras? Sí. ¿Qué proverbio es ese? Hay un proverbio chino que dice así. ¿Cómo dice? La culpa de que pase el tiempo no la tiene el reloj, sino el que le da cuerda, chico. ¿Cómo? La culpa de que pase el tiempo la tiene el que le da cuerda al reloj. Sí, chico. ¿Y si uno no le da cuerda al reloj, el tiempo no pasa igual? Claro que sí, que pasa lo mismo, amigo. ¿Entonces qué quiere decir ese proverbio? Ah, yo no sé, pregúntaselo al chino que lo hizo, chico. ¿Y dónde está ese chino? ¿Qué chino? ¿Cuál va a ser, Tres Patines? ¿Quién escribió ese proverbio? Lo escribí yo, chico. ¿Y usted chino? Yo no, pero el proverbio sí, chico. 100 pesos de multa por hacerle perder el tiempo a la justicia. Y explíqueme, Nananina, ¿cómo fue la cosa? Pues la cosa, señor juez, fue que yo amanecí esta mañana con un dolor de estómago tremendo. Y en vista de eso mandé a buscar al médico y el médico me dijo, señora, usted tiene que cuidarse porque aunque lo suyo no es grave, está usted bastante delicada. ¿Qué médico le dijo eso? Uno que me recomendó a mí, Rudecindo, el doctor Canuto. ¿El doctor Canuto? Sí, un médico muy bueno. ¿Usted no lo conoce? No, ¿cómo se apellida? Cuadrado, el doctor Canuto Cuadrado. Entonces no, porque todos los canutos que yo conozco son redondos. Pues se trata de un médico muy bueno, doctor. No, y bien que sí, chico. Oh, oh. El único médico en Cuba que opera la apendicitis sin anestesia, chico. No me digas. Sí, chico. ¿Extrae el apéndice sin anestesia? Sí, chico, sin anestesia, chico. ¿Y a los enfermos no les duele eso? ¿Cómo no le va a doler, chico? Tú eres bobo, chico. Dan cagrito que oye parte el alma a escucharlo, pobrecito. ¿Y por qué no se les da anestesia entonces? Porque dice que dándole anestesia los enfermos no sufren nada durante la operación, ¿tú sabes? Sí. ¿Eh? Sí. Pero que se quejan mucho después, mientras que con el sistema suyo no se quejan nada. ¿Cómo, chico, que no se quejan nada? No, porque si le duele la herida, por ejemplo, los enfermos dicen, comparado con lo que me dolió en la mesa la operación, esto de ahora es una botella, y se pasa en la convalecencia muerto de risa. Ah, vamos. ¿Por qué se sentía pesimista entonces? Por el cobro de la visita, doctor. Parece ser que Nananina tiene la costumbre de llamar al médico y después de eso le dice, gracias, doctor, pero de efectivo, nada. No, no, no, un momento, vamos a aclarar eso, porque eso de gracia, doctor, no es mío. ¿Cómo que no es suyo? No, señor, es de Enrique Núñez Rodríguez, y para que usted lo sepa, jamás he dejado yo de pagarle a un solo médico. Pues en el colegio médico me han dicho que la... El colegio médico no es un solo médico, son una pila de médicos. Ah, bueno, está bien entonces. Bueno, Rudecindo, pero usted le preguntó a ese médico lo que tenía Nananina. No, señor, yo le pregunté si le había pagado la visita nada más, porque yo llevo un 5% de comisión en los pacientes que le recomiendo. Pero como él me dijo que no, pues yo me sentí pesimista también. Y... Oh, ray, eso no me interesa. Muchas gracias. Sí, yo sí hablé de eso con el médico, ¿tú sabes? Ah, le preguntó usted lo que tenía, Nananina. Sí, le pregunté. Venga acá, ¿y cuál fue el diagnóstico? ¿El qué, chico? El diagnóstico. Ah, yo no sé, yo no lo conozco, chico. ¿Cómo que no lo conoce? No, yo conozco el día de la madre, el día de los enamorados, el día que me quiere, pero el diagnóstico no lo conozco yo, chico. Yo le pregunto que si el médico le explicó cuál era la enfermedad que tenía Nananina. Ah, no, eso sí, chico. ¿Qué fue lo que le dijo? Bueno, el médico me dijo que de acuerdo con los síntomas patógenos observados en la perturbación ciclónica del organismo del paciente, se trataba de un caso de neurobarriguitis estomacal aguda agravada con fuertes complicaciones ultravioletas, la segunda vértebra cervical, que pudiera ser que dado con la misma compaginación absurda de los ferrocarriles sentimentales, ¿me entiendes? Que se podía hacer el asunto de compaginarlo con el paradero de la víbora, que tú sabes que está a mano derecha saliendo de... Eso es grave. Bueno, el médico me dijo que eso era de pronóstico reservado. ¿De pronóstico reservado? Sí, de manera que como quedé reservado, pues eso no se le puede decir a nadie. Ah, ¿no? Bueno, entonces usted está delicada, ¿no es así, Nananina? Sí, señor. Y aprovechando que yo estaba tan débil y no me podía defender, Tres Patines trató de asesinarme a mí. No me diga eso, señora, que yo soy un hombre de buen corazón, hombre. Usted lo que es un criminal. Mira, imagínese usted, señor juez, que el médico me recetó una medicina para ver si yo me mejoraba. Uh-huh. Y como no tenía quien fuera a buscármela a la botica, le pedí a Tres Patines que me hiciera el favor de traérmela a él. ¿Usted le pidió a Tres Patines que le trajera esa medicina? Sí, señor, y él me la trajo. Yo me tomé una cucharada como me lo había mandado el médico. Y en eso Tres Patines, aprovechándose de lo débil que yo estaba, me agarró por el pelo y empezó a zarandearme de un modo que gracias a que Rudecindo acudió a mi auxilio, que si no él me mata, porque quería matarme. ¿Entonces usted fue en auxilio de Nananina, Rudecindo? Sí, doctor, porque yo vivo en la casa de al lado, ¿no? Ajá. Y de repente oí que gritaban, ¡auxilio! ¡Soro! ¡Que me matan! ¿Y corrió usted a ver qué era? Bueno, no, primero me quedé quieto porque pensé que era que el doctor Canuto estaba operando a Nananina. Ajá. Pero luego me di cuenta de que no podía ser eso. ¿Por qué? Porque los enfermos del doctor Canuto, cuando él los está operando, gritan más duro todavía. Entonces corrí. Penetré en el lugar del suceso, sujeté a Tres Patines y evité que se cometiera un mujericidio. ¿Es usted que procedí bien, doctor? ¿Cómo no? Procedió usted admirablemente. Entonces no es por nada, ¿no? Pero no podría gestionarme usted una condecoración por esa bobería. Una medalla. Creo que los actos heroicos hay que estimularlos porque la... un diploma de honor, 5 pesos en efectivo, un guarapo de honor, cualquiera. Yo lo encuentro bueno. Orray, veremos a ver. Bueno, no es que yo esté muy interesado, doctor, no, pero vamos. Ya está bueno, compadre. No me tengas... ¡Ya está bueno, he dicho, señor! No me grites, chico, no me grites. Date cuenta de que estás hablando con un salvador de mujeres indefensas. ¿Y a mí qué me importas? No digas eso, hombre, que a lo mejor algún día te puedo salvar a ti. ¡100 pesos de multa! Y tu Dios, hermano, nunca salvo a nadie. ¡Cállese la boca! A ver, Tres Patines, ¿por qué agredió usted a Nananina? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Mira, yo me alegro que tú me hayas hecho esa pregunta. Dígame. Porque yo le agradé a ella, porque resulta que... pero eso hace ya muchos años, ¿tú sabes? Momento, Tres Patines. Yo le agradé... Momento, yo no pregunto por qué le agradó, sino por qué la agredió. ¿Y no es el mismo verbo? No, señor. Completamente distinto. ¿Sí? Yo le pregunto a usted por qué la maltrató. Pero si yo no la maltraté. ¿Cómo que no? No. Lo que pasó fue que Nananina me mandó a buscar la medicina. Sí. Entonces yo cogí la receta y fui a la botica de un amigo mío que queda ahí en la calle de Aguacate, entre Campanario y la otra. ¿Cuál es la otra? La otra, la que queda más allá de Campanario, según se va para el Muelle de Paula. ¿O para el Muelle de Paula? Sí, chico, mira, tú coges la ruta 32. Ajá. Que te deja en la misma puerta. ¿En la misma puerta de la botica? No, en la misma puerta de la playa. ¿Qué hago en la playa yo? ¿Qué hago en la playa? Quítate la ropa, te pones tu trusa, te tira de trampolín. ¿Y eso para qué? ¿Pero para qué va a ser, chico? ¿A ti no te gusta nadar, chico? Sí, pero ¿a qué viene la playa ahora, señor? ¿Cómo que a qué viene, chico? Si tú no vas allá, ella no va a venir acá. ¿Pero qué es lo que está usted diciendo? ¿Tú no lo sabes lo que te... No, señor. ¿Y entonces para qué te quitaste la ropa y te pusiste la trusa? Yo no me quité ropa ninguna. Ah, ¿te vas a tirar vestido? ¿De dónde? Del trampolín. Tres Patines, no se me hagan loco, que ya yo lo conozco. Y acabe de decirme por qué agredió a Nananina. Pero si yo no la agredí, chico. Lo que pasó fue que yo volví con la medicina. Sí. Nananina se tomó la cucharada. Uh-huh. Y entonces yo me di cuenta de que en el pomo había un letrerito que decía: agítese antes de tomarse. ¿Y qué? Hombre, que cuando yo me fui a regreso, agarré a Nananina por los pelos, le di un empujón para acá, otro para allá, la mandé de línea contra la pared, volví a jalarla por la pata contra el escaparate, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Pero lo que yo estaba haciendo era agitándola nada más, chico. Dito sea Dios, pero ¿a quién tenía usted que agitar? Era a la medicina, no a la enferma. Ya lo sé, pero como que ninguno de los dos nos habíamos fijado en eso, y la medicina ya estaba dentro de la enferma, había que agitar a la enferma para poder agitar la medicina que estaba dentro, ¿verdad? Bueno. Eso no era lo único que se podía hacer ya. Sí, la cosa fue así. Usted lo hizo para que Nananina se curara pronto. Sí, para que se curara pronto y para que no viniera aquí a este juzgado a seguirme acusando como viene todo el día. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted mismo se traiciona porque aunque quiere ser vivo, ese segundo motivo, su defensa desmorona. Y como existe una prueba de que hubo mala intención, le pongo 1 mes de prisión por agitar a esa jeva. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!